esta situación que está planteando ahí el diputado Fidel Espinosa respecto a una supuesta venta de esta escuela en Pulelfo? Realmente a mí me conmueve de verdad el uso político que hace el diputado Espinosa de algo que no haya de qué agarrarse para estar en primera fila, para estar denunciando hechos que no corresponden a la verdad desde ningún punto de vista. Mire, la comuna de Puyehue ha sido la comuna que más se ha resistido por la baja de alumnos, de cerrar escuelas. Nosotros por años mantuvimos, por ejemplo, la escuela del Taiki, que se cerró con 4 alumnos. Mire, hoy día hay escuelas que tienen 6 alumnos, como la Escuela Terma de Puyehue, y son escuelas que no tienen piso rural. Por lo tanto, todas las comunas de la provincia de Osorno con más matrícula, con mayor matrícula, han cerrado. O el diputado Espinosa recorre solamente Puyehue y se da cuenta que ahí se ha cerrado algunas escuelas por falta de matrícula. Purranque, Río Negro, San Pablo, que está rematando, vi yo en el diario, escuelas por la falta de financiamiento. Todos los municipios de Chile tenemos de financiamiento. Y aquí esta escuela quedó en el PADEM, que aprobó el Consejo Municipal. Quedó que la escuela de Pulelfo se cerraba porque tenía 6 alumnos. Alcaldesa, don Andrés, cuando yo fui, dijimos, no, vamos a hacer un esfuerzo, y la comunidad se comprometió a tener alrededor de 10, 12 alumnos. ¿Sabe cuántos alumnos tenía esta escuela? 2, y después tenía 1. Imagínense, yo tengo... ¿Sin piso rural? No tiene piso rural. No tiene piso rural. Lamentablemente, sí. Nosotros las escuelas que tienen piso rural, aunque tengan 3, las seguimos manteniendo abiertas, como el Mirador, por ejemplo, arriba en Loma Alta, que tiene piso rural y que sigue abierta. Pajaritos, que tiene 4 chiquillos y también sigue abierta. Entonces aquí yo creo que no es tirar hacia la bandada y decir estupideces para después, ¿no es cierto?, confundir a la gente. Alcaldesa, yo sé que hace reuniones él con la gente para armar alboroto, pero no para buscar solución. Por lo tanto, esta escuela terminó con un alumno y el segundo semestre todos decidimos cerrar el Consejo Municipal, todo en pleno de acuerdo, porque esa es nuestra realidad. Pero gente que de afuera venga a hablar tonteras sin conocernos, a mí realmente me apena. Alcaldesa, y además, él dice que se va a vender la escuela. ¿Quién dijo eso? Escuchó cantar el gallo, no supo dónde. Jamás hemos dicho que vamos a vender la escuela de Pulelfo. Eso, y la gente que me está escuchando, que se quede tranquila, y que vamos a sacar a los niños que están en el programa Conozca a su Hijo. Ahí no es un kinder, otra cosa que él no tiene idea que la van a llevar la C. Eso es un programa del Ministerio de Educación que se desarrolla por varios años ya, y que se llama Conozca a su Hijo, que tiene una monitora. Hay un taller de manualidades que también lo financia el municipio, que también funciona ahí. Pero nadie ha hablado de vender esta escuela, por favor. ¿Hasta dónde llega la mentira y la confusión para la gente por una cuestión política? Por favor, el diputado, si quiere hablar con base, entonces que conozca bien el tema y que después lo haga público. Alcaldesa, una consulta. A ver, usted habló del PADEM. El PADEM, para que la gente sepa de qué se trata, el PADEM es una instancia que todos los años se realiza, donde se convoca a la comunidad escolar, los profesores, auxiliares, todo el mundo, autoridades comunales, etcétera, en donde se decide se analiza cómo fue el año y cómo se viene el próximo en materia presupuestaria y todo lo demás. Usted habló del PADEM, es clave lo del PADEM. Si en el PADEM estaba... En el PADEM, ya. Y ahí en ese PADEM ya quedó el cierre por la baja matrícula proyectada ya del año pasado. Y aquí viene lo importante. El Consejo Municipal de la comuna de Puyehue aprobó el PADEM en su integridad por unanimidad, incluyendo el cierre de esta escuela. Pues eso lo aprobó el PADEM, incluso después los mismos concejales me dijeron, alcaldesa, ¿cómo sigue funcionando la escuela de Pulelfo con 2 alumnos? Pero lo que pasa es que a uno también, mire, se resiste a cerrar una escuela, porque también es el centro de atención donde se reúne la comunidad, pero no podemos seguir atendiendo una escuela con 2 alumnos. Imagínense, yo tengo planillas donde mensualmente a través de subvención no llegó ningún solo peso, porque cuando fue subvenciones, como pagan por asistencia media todavía en Chile, ¿no es cierto?, a las escuelas rurales, que tenemos otra realidad, no por matrícula, no estaban los chiquillos porque seguramente estaban enfermos y no se pagó absolutamente nada, nada, o sea, nosotros no recibimos nada. Incluso el mismo director, don Alfredo Puñanco, que ya se trasladó a la Escuela del Encanto, él estaba súper de acuerdo, fue conversado con los apoderados, fue conversado con el director. Aquí no hay ninguna cosa a espaldas, escondidas, turbias, a escondidas de la comunidad, todos conversados. Aquí no hay régimen dictatorial, ¿no es cierto?, como lo hacen ellos, que toman decisiones y que los últimos que se enteran son la comunidad y las personas involucradas. Alcaldesa, es decir, no hay venta de escuela entonces, si eso es una fue solamente alguna especulación o alguien que entendió mal. Lo que pasa, ¿no?, es que nosotros tenemos sitios, por ejemplo, como la escuela de los Copihues, que se cerró hace 20 y tantos años. Tenemos una escuela de Deportes Chalupa, que se cerró hace alrededor de 7 años. Nosotros estábamos pensando en esos sitios, porque la mayoría de las escuelas se ha dado un comodato a la junta de vecinos y siguen funcionando, pero hay escuelas que están prácticamente esos sitios abandonados, botados, que no les sirve a nadie. Eso nosotros estábamos pensando con el Consejo Municipal, poder claro. darle otro destino o poder rematarla. Pero la escuela de Pulelfu nadie dijo que se iba a vender, que me compruebe, que diga quién se va a quién se le va a vender. No, ni siquiera lo hemos tratado en el Consejo ni en ninguna parte. Entonces yo creo que hay que hacer política, pero no política, ¿no es cierto?, de confusión y de sacar provecho a cualquier costa, como lo hace el diputado Espinosa. Alcaldesa, muy amable, gracias por contactarse con Sago y estaremos en contacto conversando otras materias en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted también, porque yo creo que así, escuchando a las dos caras de la medalla, como corresponde, la gente también se informa y además yo creo que aquí se trata de informar, no desinformar, y además de no sacar partido político, sobre todo cuando se trata de padres y apoderados y de alumnos, que ellos merecen todo nuestro respeto y toda nuestra confiabilidad. Por eso es que la política está como está hoy día, con un margen tan bajo, porque existe este tipo de personas que lo único que hace es llevar agua a su molino. Muy amable, muchísimas gracias, don Andrés. Muy amable usted, alcaldesa, que esté muy bien, gusto saludarla. Gracias. Bien, ahí estaba con nosotros la alcaldesa de la comuna de Puyehue.